Sueños de primavera del picaflor. Qué bellas poesías, poesías para el amor. Toca saxo, toca la esperanza. Canta, canta a la esperanza. Luz, luz, amor. Eres tú mi ángel, poesías del amor. Eres tú mis sueños que dan luz al amor. Amor, amor, amor en tu corazón. Eres luz y armonía, eres luz y corazón, eres ángel de tus sueños. Eres tú mi ángel, poesías del amor. Eres tú mis sueños, que dan luz al amor, amor, amor, eres tu corazón. Sueños de luces, sueños de esperanza, sueños de amor. Qué bello que es volar en el arco iris de la vida. Qué es bello que es volar. Vuela, vuela con tu amada, manantiales del amor. Vuela, vuela y sé libre, perfume del corazón.